que te voy a decir. Porque como la gente está diciendo que yo siempre salgo con los ojos apagados, pues los míos son así. ¿Entiendes lo que te digo? Deben de dejar de estar buscándome defectos y ponerse a meterle cabrón. Estoy bien cabrón, me siento bien cabrón. Son tres silverados, una al frente y una tratando falo. Cuida a tu baby que ella tira un halo. Sabes cómo soy, la busco, la posteo y le damos su charo. El porte OG como el rado. Antes yo pagaba privado. Ahora están locas de montarse en el rookie que suena como veterano. Y todos los días celebramos, sí. Todos los días la joseamos, cabrón. Me levanto temprano y abro la ventana con el fili en mano, cabrón. Hoteles hospedamos, pero yo no bajo los lobbies. Tenemos que vernos en privado, mi amor. La mujer a vapor. Así que cuida tu chori, cabrón, ok, ok. Así que cuida tu chori, cabrón, ok, ok. Así que cuida tu chori, cabrón, ok. Oye, y yo me probé y después fronteé. Yo no entré fronteando como ustedes que entran fronteando y todo eso. Yo me probé callado. Y ahora salgo y le fronteo. Hoy viene Manuel, me bajo el agua, voy a abrir el pedal. Rafael Nadal, tienen que apretar. Sí, camino el mar coronal y se tiran al agua y no saben nadar. Me firman los gringos, Roberto Alomar. Hablando con Dios, preguntándole si todo esto es real. Farru me dijo nada al azar, no. Tú eres un escogido, nada no te tiene. A la baby le gusta el dinero, pero eso no es un problema porque el nene lo tiene. Yo no soy modelo a seguir, pero soy lo que ellos quieren ser. Y eso les duele. Y por más que ellos hablen, cabrón, hay que hablar los papeles. ¿Dónde están tus papeles? Desde que vi Bugatti en Miami no quiero Mercedes. Yo tengo gente que vela por mí, no le importa, cabrón, quién tú eres. Sí, G-Wagon pa' la baby, ella se la merece por cómo los mueve, ey. Sí, por cómo los mueve, ey. Dice, son tres silverados, una al frente y una atrás dando falo. Cuida a tu baby que ella tira un halo. Sabes cómo soy, la busco, la posteo y le damos su chara. El porte OG como el rado. Antes yo pagaba privado, ahora están locas de montarse en el rookie que suena como veterano.